Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Porque me gusta, te gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. Radio Nacional Argentina presenta Voces del Sur. América Latina es nuestra casa. Nuestra casa. La diversidad, la integración, las diferencias, los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos tiene eco en Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Cuatro minutos ya pasaron de este martes 18 de marzo de 2014. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Bienvenida a toda la gente de la Patria Grande, desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Esto es Voces del Sur, hoy sin el dueño de casa que anda por París. Se abren las puertas del Salón del Libro, una oportunidad muy importante para poner en valor otra vez, una vez más, la obra de Julio Cortázar. Y con la Argentina como invitada de lujo, allí estará gran parte de la patria cultural, de alguna manera ofreciéndole a toda Europa, con París como puerta del viejo continente, lo nuevo, lo viejo, lo de siempre, lo que tiene que ver con nuestros libros. Bueno, esto es Voces del Sur y don Carlos Polimeni estará recién con ustedes el próximo lunes. Se vienen dos horas de radio donde vamos a hablar de la patria grande, de todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Señora Tovarich, ¿cómo va? Muy buenas noches, ¿cómo anda usted? Muy buenas noches y bienvenido, bienvenido a Gustavo Campana. Muchas gracias, siempre he recibido con mucha calidez por toda la gente de Voces del Sur, por su producción, por vos, por todos los compañeros. Así que bueno, nada, dispuestos a estar con ustedes de aquí hasta el próximo viernes. Vías de comunicación para que la gente también vaya siendo parte del programa. Como no, Gustavo, 4999-8700 y la línea nacional. Llaman desde cualquier punto del país al costo de una llamada local, 0810-222-0870. A ver, hagamos memoria juntos. Nos vamos hasta 1902 y aquella tristemente célebre ley de residencia o ley Canela 4144. Aquella, por casi orden expresa de la Unión Industrial Argentina, fue un conjunto de normas que don Miguel Cané armó para terminar con la infiltración socialista y anarquista, aquella que se estaba metiendo en la incipiente organización gremial de una Argentina que por entonces comenzaba a armarse en función de su propia producción. Lo cierto es que esa ley, que fue utilizada fundamentalmente hasta la década infame, tuvo vida, tuvo vigencia durante 56 años y recién fue derogada en tiempos de Arturo Frondizi en 1958. Lo que intentaba era fundamentalmente deportar, poner en un barco, sellarlo y llevarlos a puerto a aquellos que habían llegado a la Argentina cruzando el Atlántico, portando aquellas ideologías tan permisivas para la oligarquía de entonces. Pasaron 112 años y mucha agua bajo el puente. A esta altura del partido, Gabriela Michetti y Diego Santilli, senadores ellos del PRO, son algo así como la gran cara visible de legislemos.org. Un lugar donde vos te metés y donde dejás algo así como iniciativas sobre salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Buscando que estos dos senadores que te representan lo lleven al Senado. Se debata y, si tienen suerte, se puedan aprobar. El más escandaloso de todas las propuestas, de todos los proyectos que presentó la gente del PRO, fue uno que proponía deportar extranjeros para combatir la delincuencia, el narcotráfico y bajar la población de las villas. Te lo reitero, sobre todo porque pasaron 112 años de aquella ley Cané y parece que algunas cosas están demasiado vivas en el ADN político de aquellos que no dejan de ser los descendientes ideológicos de estos muchachos de 1902. El proyecto proponía deportar extranjeros para combatir la delincuencia, el narcotráfico y bajar la población de las villas. Inmediatamente hice anclaje en las coberturas periodísticas de la toma del Indoamericano. ¿Te acordás cuando una notera de TN dijo algo así como esto es producto de la inmigración de baja calidad? Bueno, esto se le parece demasiado. Ahora, si hablamos del PRO y hablamos de Macri, habrá que recordar que justamente esta supuesta inmigración de baja calidad fue la que él encerraba en a unos cubículos de chapa muy parecido a las aulas container que hoy el tipo quiere utilizar en la ciudad de Buenos Aires y los desplegaba a lo largo y a lo ancho de toda la Panamericana en los 90 cuando el tipo era contratista del Estado y con estos inmigrantes de baja calidad pagándole casi 5 veces menos de lo que cobrábamos nosotros como salario mínimo básico, el tipo ensanchó la Panamericana y se llevó a casa pingües ganancias. Son quizá los mismos que, si hablamos de macrismo, la gente de Aguada tiene encerrado en algunos talleres, según la denuncia de la Alameda, como costureros allí en el Bajo Flores, para que después, por supuesto, algunas marcas, algunas grandes marcas de textiles en la Argentina, te los vendan a precios increíbles. Son los mismos, ¿eh? Son los mismos inmigrantes de baja calidad. Bueno, pasaron 112 años y parece que todavía, a esta altura del partido, algunos quieren que la ley de residencia de don Miguel Cané siga viva. Y uno de ellos debe ser Mickey Vainilla. Oh, ¿y qué decir de Buenos Aires y algunos lugares que lo rodean? Si hasta dicen que es parecida a Europa. Todo es bello, hasta que de pronto ven algo feo y antiestético. La mayoría de las veces, un pobre. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Y para eso, ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa doble a la derecha. Un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal. 200 metros. Una casa tomada por inmigrantes. Doble a la derecha. 100 metros. Peligro. Jóvenes de un país limítrofe. Doble a la derecha. Acordate, el nuevo GPSS, para que vivas como en Europa sin enterarte que estás en Latinoamérica. ¿Eh? Ahí está buenísima, ¿no? Mirá, a mí me parece terrible. ¿Por qué? Si es un servicio... Si es un servicio para la gente. Perdón, si vos tenés que ir a un lugar y tenés dos caminos posibles, y en uno de los caminos tenés hermosas casas, muy buenas calles, y vas bajo la sombra de los árboles, y en el otro camino tenés calles destrozadas, chapa, alambrado, y lo que te da sombra es un morocho, ¿cuál elegís? Decime, por Dios. Es lo que en verdad hay que verlo. No, pues, no, ¿para qué? ¿Por qué? Ya están mal ellos viviendo miserablemente. ¿Querés que esté yo mal por tener que verlos? Bueno, pero es la realidad. Porque, por favor, si mi vida está bien, no me hagas ver la realidad. La realidad siempre va a ser mucho más fea que mi vida. Y eso lo sabemos todos. Ahora quiero que vean este hit que es muy bailable, es muy lindo y quiero que lo vean y vean un poco la actitud que tiene este videoclip. Mírenlo, por favor. ¡Wow! ¡Gozo que me mires, por eso me he visto bien. Luzco buena ropa para que vos me admires. Pero si me mira un pobre, otra cosa a mí me pasa. Siento que me envidia y siento una amenaza. Ah, que no me envidie la ropa, que vaya a la salada. Que no pretenda mi ropa, que vaya a la salada. Observe mi ropa, que vaya a la salada. Que vaya, que vaya. Que no me robe mi ropa, que vaya a la salada. Ropa trucha pero parecida. Había más proyectos en esta página, en legislemos.org. Por ejemplo, en apoyo a las fuerzas de seguridad, volver con aquello del arma paralizadora, ¿te acordás? Basta de retenciones, desalojo de inmuebles no propios, bajar la imputabilidad de menores que roban o matan y multar a quienes realizan grafitis en los frentes porteños. Lo más terrible de esta historia era aquello que te contábamos en el comienzo, el proyecto que proponía deportar extranjeros para combatir la delincuencia, el narcotráfico y bajar la población de las villas. Pero hay más Mickey Vainilla distribuidos por todo el continente, por toda la patria grande. Uno de ellos es un personaje que apareció en los últimos días, don Godofredo Rodríguez Pacheco. El hombre tiene la intención de abrir el próximo 28 de este mes una escuela de arte en Ancud, en la capital de Chiloé, en el corazón de Chile. Y resulta que el nombre de la escuela es General Augusto Pinochet Ugarte. Y el símbolo de la escuela es una esvástica. Así, sin intermediarios, absolutamente sin intermediarios, se presenta don Godofredo Rodríguez Pacheco. Le preguntan, bueno, ¿no es polémico esta historia? Y dice, no, para mí no es polémico el nombre de la escuela. ¿Por qué otros utilizan el de Salvador Allende para lo mismo? Un judío y además masón. Son los masones los que manipulan la educación y no enseñan lo que corresponde al Tercer Reich. Ya habló la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, entrevista con la CNN, tildando de impresentable esta escuela de arte nazi que este provocador, don Godofredo Rodríguez Pacheco, pretende abrir el 28 de este mes. Desde la comunidad judía de Chile manifestaron su férreo rechazo a la creación de la llamada Escuela de Arte Nazi, presidente general Augusto Pinochet, en la isla de Chiloé. El presidente de la comunidad pidió a La Moneda investigar dicha institución y acusó que en el sur del país existen células neonazis que podrían estar financiando esta iniciativa. Bueno, y queremos conocer más detalles sobre todo esto y para eso tomamos contacto con la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, a quien le damos la bienvenida. En Ancud. En las noticias, lamentablemente, no gratas, ¿no es cierto? Hemos estado en este momento en todo el país con noticias poco gratas. Sí, alcaldesa. Pero bueno, acá estoy para que ustedes me consulten. Sí, es que alcaldesa, en ese mismo sentido, claro, para nada grato, por las motivaciones que habría detrás de esta escuela. ¿Ustedes están al tanto de qué y qué medidas eventualmente ustedes podrían adoptar, si es que las... Si es que las piensan tomar también. Hace un corto tiempo, ver estos carteles llamó la atención. Afortunadamente no tenemos, dentro del municipio, no tenemos permiso ni nada que hubiésemos otorgado, y creo que habríamos pensado dos, tres veces antes de dar alguna autorización para una escuela de arte de este tipo. Por supuesto que ahora ya la denuncia que ha hecho el exdiputado Gabriel Asensio, uno toma con mayor fuerza esta situación. Yo le digo, de verdad, es lamentable que se inste, ¿no es cierto?, a esta apología de doctrina de este tipo, doctrina nazi, ¿no es cierto?, que recibe el repudio de todo el mundo. Y hablando de Pinochet, vamos a citarlo a Diosdado Cabello, al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que en su programa de televisión, con el mazo dando, dijo que es muy difícil que surja un militar dentro de las fuerzas bolivarianas que vaya contra su pueblo. Es muy difícil que aparezca un nuevo Pinochet. Que ha estado siendo atacada desde los sectores de la burguesía venezolana y de la oposición venezolana, y no es nuevo, lo vamos a recordar ahorita, no es nuevo ese ataque a la Fuerza Armada. Primero ellos tratan de, como de masajearle el ego, ¿no? Buscando su pinochetico ahí, a ver si lo consiguen. como saben que ya aquí en la Fuerza Armada eso es bien difícil que ocurra, muy difícil que ocurra, que vaya a surgir un oficial, un militar, que vaya a ir contra su pueblo, bueno, ellos de una vez van al ataque, pues van al ataque. Sería bien, bien bueno recordarle al país lo que ocurrió el día sábado con esta manifestación enorme, pues en Caracas, que terminó allá en los próceres. Una manifestación donde el pueblo fue allá a los próceres a darle a la Fuerza Armada y especialmente a la Guardia Nacional, que ha sido la más atacada, ¿no? Una Guardia Nacional bolivariana que ha estado allí con el pueblo, que ha estado ayudando con toda su fuerza, con todo su amor, para evitar que en Venezuela haya un desastre, evitar que en Venezuela haya una guerra civil. Pueblo y Fuerza Armada en la calle. ¿Cómo les duele a la burguesía venezolana, cómo les duele a la oposición venezolana que tengamos nosotros una Fuerza Armada que tiene un nivel de cohesión con el pueblo por encima de cualquier circunstancia? Esa unidad cívico-militar presente cada día. El pueblo en la calle, la Fuerza Armada en la calle, de alguna manera a nosotros nos alienta pues a seguir adelante y sabemos que así va a ser. Suelen decir los quilapayún que era como un rezo aquello de Víctor Jara, de muchachos, hay que denunciar, pero nunca perder la poesía. Por eso vamos a ir a un tipo que puede simplificar en 3 minutos horas y horas y horas de radio. León Gieco, Fachos, de su último trabajo discográfico, El Desembarco. Sangre, soledad y muerte por todos lados. Voces del Sur con Gustavo Campana, León Gieco, Pachos. Iluminando la noche. Voces del Sur por la Radio Pública. Pública. Nacional. Radio Nacional. Todo el día. Nacional. Pública. La Radio Pública tiene. Tiene. Playas. ¿Sabés qué? El diputado Sergio Massa lanzó una campaña llamando, en sus propias palabras, a tirar a la basura el anteproyecto de reforma del Código Penal. ¿Sabés qué? La readecuación de nuestra legislación penal es una política de Estado necesaria y urgente para nuestra sociedad. El actual Código Penal se redactó en 1921 y sufrió desde entonces 900 reformas parciales que lo volvieron irreconocible e incoherente. Para repudiar el proyecto, Massa dijo que el nuevo Código Penal bajaría las penas de 146 delitos. ¿Sabés qué? Massa miente. El anteproyecto de reforma del Código Penal reduce penas de 116 delitos, incluye 85 tipos penales nuevos, despenaliza 17 conductas y aumenta las penas de 159 delitos. ¿Sabes qué? Massa dijo que el anteproyecto se redactó a espaldas de la gente, encerrados entre cuatro paredes. La comisión actual para la elaboración del proyecto de reforma estuvo presidida por Raúl Zaffaroni e integrada además por León Arslanian, María Elena Barbagelata, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, representando cada uno a las fuerzas con presencia parlamentaria. Durante el año y medio que duró la redacción, se consultaron a 21 ONGs, a 34 organismos de gobierno y justicia, 15 asociaciones de profesionales, 25 universidades, 9 centros de investigación en materia legal, 3 organismos internacionales, 69 docentes o investigadores y se recibieron 463 sugerencias de particulares. ¿Sabes qué? El artículo 75 de la Constitución Nacional delega en el Congreso la responsabilidad de legislar y le indica expresamente que debe llevarse bajo la forma de códigos, cuerpos de leyes unificados y coherentes. ¿Sabes qué? Sergio Massa expresó en varias oportunidades su deseo que la reforma del Código Penal no tome estado parlamentario. De esta manera, Sergio Massa no hace otra cosa que faltara su mandato constitucional como diputado. Investigación Nacional. Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Porque me gusta, te gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. El pensamiento americano. Cobra fuerza en Voces del Sur. Sí, buenas noches. Hace un ratito que me desperté. Saludo a Campana y todo el equipo de Polimeni. Éxito en su estadía en Francia. Y qué casualidad, yo tengo dos campanitas en la puerta. Sí, Gustavo Campana, te habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Y bueno, Polimeni supo elegir, ¿eh? Eligió un excelente reemplazo, así que bienvenido. Me alegro que estés en este programa porque sos un eximio periodista, igual que Carlito Polimeni. Y les mando un saludo a todo el equipo también. Gracias. Campana, yo creo que... Si querés no pases este mensaje, yo me llamo Lili, soy de Escalada, pero mirá que no estoy de acuerdo con el PRO para nada, pero que hay una inmigración muy complicada con la trata, el narcotráfico, es verdad, hay que hacerlo con esa gente, por favor, disculpa, gracias. Buenas noches, Polimeni. La paradoja se plantea en que su principal asesor o su número uno es inmigrante y latinoamericano. Una locura. Buenas noches. Ah, ¿qué tal? Un abrazo a Polimeni de París, bonjour, que la pase lindo. Bueno, Campana, como que me está nombrando a todos estos lindos muchachos, le quiero acá mandar un saludo muy afectuoso. Le mando un abrazo a usted primero y para toda esta gente. Bueno, no solamente les alcanza con bajar los sueldos que postula el señor Massa, es la gran idea, meterse con el código, y además, la gente del campo, la sociedad rural, que bajen las retenciones, que se saque la retención a todo. No, no, que sea todo un viva la pepa, como siempre, y que el que pague el costo siempre sea el obrero. Qué linda esta gente de la oposición, lo digo con una sonrisa, qué amoroso, dan gusto. Buenas noches, Amelia de Olivos. ¿Qué dice Don Facebook a esta altura de la noche cuando ya pasaron 21 horas 29 minutos de este martes? Tenemos problemitas con internet, ¿eh? Ah, bueno. Pasó en FM también y aquí también. ¿Con quién nos reciben por internet? Sí, que están escuchando la radio a través de, bueno, www.radionacional.gob.com.ar y escuchan la M870. Son muchísimos los amigos que se comunican, como Alba Noemí Pérez Sáez, María Rodríguez Eiras. Mensajes que llegan como el de Tux Merlín, Guille Cráneo, además, sabes que tenía cualquier cantidad de mensajes y no puedo ir, se quedó frisada la imagen. Bueno, a todos ellos que te dan la bienvenida al programa de Voces del Sur de Carlos Polimena. Ay, pude, dame un segundito, que ahí está yendo, ahí va. Porque en el saludo inicial se plegó mucha gente para saludarte. Mario Ricardo Calabria, buenas noches amigos de Voces del Sur, buen programa para hoy. Alejandra Barrios, buenas y frescas noches. Sergio Jorge Muntó Segovia, bienvenido, Campana, la M870. Se suman Daniel Stortini Fierro, también Tux Merlín. Guille Cráneo, que decía, algo jodido pasa, bueno, con el tema de internet, dice, ojalá lo resuelvan pronto, hace ya unos años que no puedo vivir sin mi radio nacional. Mira. Y bienvenidísimo Gustavo Campana a Voces del Sur. Nenina Cabo, desde México escuchando la radio, y bueno, María Rodríguez Seiras, que más que afectuosa te dedicaba aquí un poema y un pájaro. Aquí, muchísimas gracias. Nos posteaba una imagen. Bueno, muchos de ellos que están incorporándose de a poquito. Cristina García también. Yanina Romero, que escucha desde Venezuela permanentemente Voces del Sur, Gustavo. Muchas gracias a todos los llamados y, como siempre, el agradecimiento por el gran valor agregado que ustedes le ponen a estas dos horas de radio. A ver, muchas veces hablamos de la debilidad manifiesta de la OEA para enfrentar justamente el poder hegemónico de los Estados Unidos, que pretenden arrear a la mayoría de los países sudamericanos en función de convertirlos política y económicamente en su patio trasero. Y la OEA, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en algo así como las damas rosadas de la política de esta parte del planeta. Muy buenos diagnósticos y pocas acciones a la hora de necesitar acciones profundas que tengan que ver con la necesidad de sus propias políticas. Una de ellas, y creo que de ahí en adelante comenzamos a observar de otra manera cómo funcionaba el asunto, es Guerra de Malvinas, 1982, y la convocatoria del TIAR. Bueno, ahí vimos que la OEA respondía esencialmente a lo que le ordenaba la OTAN y no a lo que marcaban sus estatutos. El tiempo pasó y la UNASUR nació como una posibilidad muy concreta para crear un organismo paralelo, pero mucho más fuerte, políticamente respondiendo a la realidad de esta última década sudamericana, donde la mayoría de los gobernantes se parecen demasiado a los hijos de sus pueblos, y de ahí en adelante el cambio de la matriz económica y social que había imperado en los 90 para convertir o reconvertir a la historia latinoamericana en ese sueño inconcluso de la patria grande. El que aparece ahora diciendo algo por el estilo, pero en función de una debilidad frente a otra situación política, es don Álvaro Uribe, expresidente colombiano, un personaje que llega ahora al Congreso de la Nación en función de apostar a esas políticas neoliberales desde la nueva legislación colombiana, etcétera, etcétera, etcétera, y proponiéndose, por supuesto, lentamente, como alternativa de cambio para las próximas elecciones generales. El hombre que dice, bueno, que la OEA no sirve, que la OEA es débil, que la UNASUR no sirve, que la UNASUR es débil, pero no para enfrentar a los Estados Unidos, sino para enfrentar a gobiernos que no son democráticos como el venezolano. La OEA es muy débil. Yo no creo que este sea un tema para pedirle a los Estados Unidos que lo lideren. Este es un tema para que lo lideren todos los demócratas de América Latina. Inclusive el pueblo de Venezuela da un gran ejemplo, porque eso es un pueblo solitario, sin ayuda internacional, con una comunidad internacional o indiferente, llena de temores, que es incapaz de apoyar a la oposición democrática de Venezuela. La oposición democrática de Venezuela se expresa con todo vigor y se mantiene en las calles. Este no es un tema para decirle a Estados Unidos que él lo asuma. Es un tema para que lo asumamos todos los demócratas de América Latina. Y pasando al tema de UNASUR, UNASUR no es débil. UNASUR está entregada a Castro y al chavismo de Venezuela. Es lo más grave. UNASUR no muestra compromiso con los valores democráticos, sino complicidad con la tiranía de Venezuela. Además de ser un tipo que, por supuesto, analiza desde su prisma la política internacional, por supuesto, todo corrido hacia la derecha, también es un desagradecido, ¿no? Si algo se interpuso entre Colombia y Venezuela para que estalle una guerra, fue la UNASUR conducida por Néstor Kirchner. Digo, como para que Álvaro Uribe recuerde que él era presidente de Colombia en ese momento cuando la UNASUR fue un dique de contención de una guerra que estaba demasiado cercana. También Uribe dijo que Venezuela encarcela a la oposición. En el combo también lo mete a Cuba como una suerte de gobernante satélite, ¿no? Como una Venezuela que aparece como país satélite cubano y que en estos momentos acalla a la oposición con cárcel. Lo que tenemos que hacer es promover un gran apoyo latinoamericano a la oposición democrática de Venezuela. A mí me preocupa la debilidad de la OEA y la debilidad de UNASUR. UNASUR parece controlada por Venezuela y por Castro. UNASUR frente a estos temas no se pronuncia. O los pronunciamientos los hace en favor de la tiranía de Venezuela. Y los pronunciamientos de la OEA son tan débiles que sería hasta mejor no hacerlos. Mejor que se quede callada a que sea tan débil. Y contarle a los latinoamericanos qué es lo que ha pasado en Venezuela. Primero, el difunto presidente Chávez incitó al odio de clase. La primera consecuencia fue que acabaron con las empresas, con la agricultura, con la industria. Después vino la gran dificultad para los trabajadores. El año pasado la inflación de Venezuela fue del 56 y el aumento del salario de los trabajadores del 10. Hoy el país desabastecido. Los anaqueles, la estantería de las tiendas están vacías y lo único que se llena en Venezuela son las cárceles, donde la tiranía lleva a quienes protestan. ¿Qué dos puentes tan significativos podemos trazar a partir de la palabra de Uribe con el pasado y el presente argentino, ¿no? El hecho de tildar de tiranos a los gobiernos populares que ensanchan derechos por encima de seguir conservando privilegios. Siempre en el ADN político de estos hombres será tiranía. Es casi el rótulo que anda dando vueltas en el inconsciente colectivo de un sector de la sociedad y que empuja a que las cosas terminen, ¿no? A que los procesos se caigan y se mueran y que vuelvan otra vez a ensancharse los privilegios y achicarse los derechos. Y por otro lado, un gesto que estamos viviendo por estos tiempos en la República Argentina, aquellos mismos grupos que empujan al desabastecimiento, a las corridas cambiarias, que obligan a que el dólar se dispare. Después, cuando te enfrentás a los índices de inflación, ellos mismos tipos, los mismos que los produjeron, se suben a la tarima y te dicen, ah, ¿vieron? ¿Vieron el índice de inflación? Bueno, Uribe te está contando exactamente lo mismo. Él responde, de alguna manera, como vocero, a los mismos que desabastecieron, generaron inflación y después te lo enrostra y te dice, ¿vieron lo que pasa en Venezuela? Tercer capítulo de Uribe en Voces del Sur, diciendo que en las últimas elecciones en la Embajada de Colombia apareció gente de la FARC para apretar a quienes votaban en nombre de algunos sectores en las elecciones presidenciales y después en las de medio tiempo. En la embajada colombiana en Venezuela, según Uribe, operaba gente de la FARC. Muchos países están en alguna forma silenciados por los regalos de petróleo que ha dado Venezuela. Y es muy grave silenciar los valores democráticos por el dinero, sea de petróleo o de cualquier otra fuente. Segundo, hay una actitud democrática pusilánime. Le tienen miedo a Castro, le tienen miedo a Maduro. En Colombia le tienen miedo a la paz. El gobierno de Colombia lo elegimos hace 4 años para que continuara el proceso de consolidación de la seguridad en el país. Y lo ha dejado, regresar. El grupo terrorista de la FARC estaba totalmente debilitado hace 4 años. Ahora han venido recuperando capacidad criminal. Y este gobierno los llevó a Cuba para que desde allí se expresen impunemente como actores de la política. Y este gobierno le teme a una reacción a disgustar a la FARC en la medida que este gobierno tuviera una reacción de rechazo a las prácticas de la tiranía de Venezuela. Nosotros tenemos esta información. Los puestos de votación de Colombia, que hubo en los consulados de Venezuela, presentaron gente armada de la FARC, intimidando a los votantes colombianos y diciéndoles que si votaban por mí, los matarían. ¿Cómo le parece? El gobierno colombiano lo sabe. Eso lo ha denunciado delegados de la Cancillería colombiana que estuvieron en esos puestos de votación. Pero el gobierno colombiano guarda silencio. ¿Por qué? Porque no quiere indisponer a la FARC, porque no quiere indisponer a la tiranía de Maduro. Es grave, porque América Latina un día le exigió a Pinochet que permitiera el regreso de la democracia a Chile. ¿Por qué en otra ocasión le exigió a Alberto Fujimori que se repitieran las elecciones? Y en efecto hubo unas nuevas que llevaron a la presidencia al presidente Toledo. ¿Y por qué América Latina se convierte en cómplice de la tiranía de Maduro? Es muy grave. Yo quiero hacer un llamado a la nación paraguaya, a todos los latinoamericanos. Estas tiranías, la de Cuba, la de Venezuela, tienen mucho quien las defienda. Tienen mucho quien hable por ellas. Tienen mucho quien las apoye por activa o por pasiva. Pero los valores democráticos tienen muy pocos que los defiendan. Vemos un continente lleno de demócratas vergonzantes. Y cuando se es vergonzante en el credo y en las convicciones, se termina derrotado. Gran riesgo para la democracia latinoamericana. Qué linda línea de tiempo que armó don Álvaro Uribe, ¿no? Pinochet, Fujimori, Maduro. Para él exactamente lo mismo y pidiendo idénticas respuestas de los organismos políticos del continente. Para contestarle desde adentro viene un tipo de Santa Marta, un amante del fútbol del pibe Valderrama y del boxeo de Pambelé. Llega Carlos Vives. Y con estas malas lenguas. Oiga, compadre, ¿cómo le parece que canta Carlos Vives? ¿Qué va si se no sabe cantar? ¿Qué tal que supiera? Esa costumbre que hay en mi tierra, pensaba yo, de las malas lenguas, las que se esconden en la maleza y se van metiendo en la vida ajena. No se preguntan, no saben nada de lo que pasa en tu corazón, y son los dueños de la palabra y dicen tener siempre la razón. Que si soy de Santa Marta o si soy de Valledupar, los pantalones cortos que muy moderno al cantar, el pelo largo es pa' niña, no saben más que inventar, y si ahora lo tengo corto será pa' disimular. Yeah. Francisco, el hombre en la serranía. Después conocí a la gente de Bogotá. Soñaron con las canciones que me sabía. Santa Marta o si soy de Valledupar, que los pantalones cortos, que muy moderno al cantar, el pelo largo es pa' niña, no saben más que inventar, y si ahora lo tengo corto será pa' disimular. La realidad latinoamericana está en Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014. Por la radio pública. Morgan presenta su edición 2014. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Comienza espacio publicitario. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la noche, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Aprovecha el corte de Voces del Sur. 0810-222-0870. La mañana es mujer. Cintia García. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando la mañana. A cara lavada, todo periodismo. Escuchábamos el clip de apertura de nuestro programa, diferente cada día. Lunes a viernes, de 7 a 9. Poniendo eje en aquellos temas donde nos gusta hacer énfasis. Radio Pública. Opción clara, Roberto Caballero. Que si el acuerdo es malo, que si el acuerdo es bueno. Que si el acuerdo es bueno en términos de negocios, entonces se le pega por el fracking. Y si no, por lo otro. Digamos, siempre hay una posibilidad de pegarle al gobierno en estas cosas. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. La deslegitimación de un gobierno de estas características. 9 a 12. Que yo creo profundamente que es nacional, sobre todo democrático. De lunes a viernes. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La radio pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Voces del Sur. Al rescate de nuestra memoria. Con Carlos Polimeni. día como hoy, pero de 1996, se iba la más grande de todos los tiempos, Nini Marshall. Y recordarla desde aquí, desde Maipú 555, un lugar que debe tener tantos y tantos duendes ligados a la historia de la vieja Radio El Mundo, y a Nini, y a Juan Carlos Torri. Bueno, por supuesto que es un gran honor. Si hablamos de Nini y su relación con Latinoamérica, ella es parte de aquel cine argentino de la década del 40, de enorme exportación, de aquel cine argentino que ganó gran parte del mercado hispanoparlante y que fue absolutamente castigado por los Estados Unidos, ya no dándonos más celuloide. Y eso generó una crisis sobre mediados de los 40, que se extendió hasta principios de la década del 50, que por supuesto tuvo en jaque a la industria del cine nacional. Nini sufrió dos pasajes por aquel México tan querido donde estuvo y filmó durante tantos años. El primero tuvo que ver con la censura del gobierno del 43. Después del golpe de Estado llega el gobierno que intenta terminar con el lenguaje non santo. Y entonces termina con Nini, y entonces termina con los tangos en lunfardo. Y entonces se encuentra en México un lugar donde llevar su arte, y el cine mexicano la recibe para hacer cualquier cantidad de películas, siempre en el tono de Cándida. Es Cándida el gran personaje de todas las películas en el cine mexicano. Después llegará aquel desencuentro con el primer peronismo, que te lo voy a contar porque hay demasiadas versiones que a esta altura del partido sobreviven. Después de irnos a aquella Radio El Mundo y escucharla a Cándida recibiendo a un montón de los propios personajes de las cuales era Nini la madre de todos ellos. Es un concurso de preguntas y respuestas. Pregunta Cándida y los demás personajes son los que responden. ¡Buenas noches, desandada! ¡Buenas noches, Cándida! ¿Qué se trae bajo el poncho? ¿Sobres, papeles? Si no quieres que por bruto te llamen analfabestia, anótate en un concurso de preguntas y respuestas. Bien, ¿eh? Va a organizar un certamen. ¿Qué, bueno, quién que le ayude? Cuando me atranque, sí. Porque como dice el dicho, para las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo me las subo. Pues yo seré su burro para arriba y para abajo. Tenga entonces los sobres con las preguntas. Con las preguntas, tengo. Sí. Sí. A ver, de botánica, de química, de historia... Y la lista de los participantes. Perfecto. A ver, el concursante número uno, por favor, por aquí. ¿Su nombre? Melarmina Cuello. ¡Belerminita! Vas a tomar parte, qué bien. Bueno, veamos, te ha tocado, a ver, tres preguntas de geometría. La primera, ¿qué son ángulos? Son ángulos son los que se levantan de noche. No, chiquita. No, los ángulos son los maridos de las anguilas. El candidato no la confunda y cambiémosle las preguntas. Estas son difíciles para ella. A ver, nena, ¿qué tal andas en matemáticas? Bien, niño. Vamos a ver. ¿Cuántos son 2 por 4? 2 por 4, 8. Bien. ¿Y 4 por 2? Ah, la tabla del 4 no la hace. Flojita, flojita. Bueno. Primera pregunta, a ver, si te doy media naranja y luego otra media, ¿qué tendrás en total? Un par de media. Mal. Segunda pregunta. Si divido un trozo de carne en 4, ¿qué obtengo? No sé. ¿Cuartos? ¿Y si lo divido en 8? No sé. ¿Octavos? ¿Y si la divido en 100? Picadillo. Lo siento, chiquita, has perdido, ¿eh? Pero recibirás un premio consuelo, toma. Sí, un premio consuelo es un estímulo, un aliento. Y un aliento siempre luce, como decía mi padre cuando comía chorizos. Un aplauso para Belarmina. Bueno, hay una historia pseudooficial que tiene que ver con una fiesta para pitucos, como se solía decir allá por finales de los 40, donde supuestamente Nini ridiculiza a la figura de Eva Perón. Y a partir de ahí se va del país, se cierran puertas, la recibe en México Libertad Lamarque y comienza su segunda etapa mexicana. Hace 2 años, en Humor Nacional, tuvimos la posibilidad de hablar con Angelita, con su hija, y reconstruir su vida. Angelita niega esa historia. Para ella nunca existió. Y esto tiene que ver con el relato de su madre, que gastó horas y horas y horas esperando en despachos oficiales alguna respuesta, algo que vaya más allá de aquello que en su momento había contado supuestamente Juan Duarte, porque alguna actriz de primera línea de la época le había contado, actriz que había estado en aquella fiesta de pitucos. Hay otra historia que Angelita, casi con algún gesto y con su silencio cómplice, nos habilitó. Nosotros le planteamos la historia y ella, con su silencio, nos dijo, bueno, sí, yo también la escuché, que nace cuando Niní Marshall estaba filmando Carmen. Era 1943 y ya el gobierno del GOU estaba en operaciones. La fue a visitar el coronel Perón, junto con un grupo de militares que estaban auspiciando el desarrollo de la industria cinematográfica en la Argentina. Bueno, cuenta la leyenda que la relación, que duró minutos, fue muy cálida y muy amistosa. Y cuenta la leyenda también que en aquel 1944, después del terremoto de San Juan, cuando se llevó a cabo el espectáculo en el Luna Park para juntar fondos para las víctimas y para los sobrevivientes, la que estaba sentada al lado del coronel Perón antes de la llegada de Eva era Niní Marshall. Cuando Niní Marshall fue al escenario a hacer su número, esa silla quedó desocupada y la ocupó para siempre Eva Perón. A mejor entendedor, buenas palabras. Dicen que Eva encontró en un cajón del despacho de Perón una tarjeta de Niní con algún saludo amistoso invitándolo a Perón al estreno de Carmen. Y que eso habría generado una ruptura personal que terminó con Niní en México. Esas son las dos historias. Una, la primera, la más conocida, la más fuerte, y la otra, la que ni niega ni avala a esta altura del partido, 60 años después, o un poco más, su hija Angelita. Recordamos de esta manera, escuchándola y recordándola a través de lo político, lo social y lo humorístico, a la más grande de todos los tiempos, a Niní Marshall. 2 cosas he recibido que recuerdo a cada instante: el beso que tú me diste y el puntapié de tu padre. ¡Candy Viña, qué alegre viene! ¿Trae un aire de satisfacción? ¡Que reviento! ¿Sí? Como que soy propietaria. Me compré un terreno a 5 pesos el metro. ¿No es uno que me contó que era muy bajo allá por Villapantano? No, aquel no lo compré por metro. Aquel lo compré por litro. Pues ese otro con una casita que le vendieron por folleto. Ay, eso fue una estafa. Cuando fui a ocupar la casa había desaparecido. ¿Algún ciclón? No, como era prefabricada, me dijeron los vecinos que se la habían llevado en un baúl. ¡Qué barbaridad! Bueno, menos mal que le quedó el terreno, ¿no? ¡Qué va! También era para prefabricado. ¿Eh? Así que lo enrollaron y se lo llevaron al hombro como una alfombra. ¿Y qué quedó en el lugar? Un ojero. ¿Y qué hace usted con el ojero? ¿Tocar el pito? Con semejantes experiencias no sé cómo le quedan ganas de adquirir propiedades, Candidiña. Es que conseguí una zanja, así con toda la eje, una zanja. Un terreno ubicado en lo más central de la ubre. De la urbe será, ¿no? Hombre, el otro día que le dije que me gustaba la urbe asada, me dijo que era la ubre, pero... Mire, no, permítame. No, es que la ubre es este... Siga, la urbe, va. Media manzana en el mismo ombligo de la ciudad. Sí. 5.000 metros cuadrados. ¿Sí? 5.000, y de los metros más grandes y más cuadrados. Qué bien, ¿y cómo hizo? ¿Se sacó el gordo? Me saqué los ahorros del colchón, porque ya sabe usted que yo no me fío de los bancos. Ya sé, si usted su platita en el colchón... Donde no lo sepan más que los insectos y yo. 25.000 pesos pagué por un lote en el centro mismo de la Plaza del Congreso. ¿En la Plaza del Congreso? Como suena y truena. Me compré el pedazo donde está la fuente. para que me sirva de pileta. Y a lo mejor un día me da por bañar. Me dijo si amanezco con agallas. Pero dígame, Cándida, más que Cándida, ¿quién le vendió eso? Toma, su dueño. Un millonario que está liquidando unas plazas que tiene, la costanera, el cementerio. Ah, el cementerio también. Uy, vende media chacarita edificada por nada. Mire qué ocasión, para usted que quiere una propiedad horizontal. La boca se te haga a un lado. Oiga, ¿por qué no lo compra usted? Ah, yo elegí la plaza por aquello del pasto. Ay, yo teniendo pasto soy feliz. El dueño quería venderme el pedazo donde está la estuata esa de la diosa Pajana. La de mármol, esa. Esa. Pero ¿para qué rayos quiero yo una estuata? Y para retratarse con ella, por ejemplo. No, yo no me retrato en compañía de mujeres desnudas. Que después dime con quién andas y te diré quién eres. Pues, sin embargo, las estatuas en una plaza... No sirven más que para que las palomas les falten el respeto. Ahí estaba el recuerdo de Nini, que murió un día como hoy, pero de 1996. ¿Qué dice Don Facebook en Voces del Sur? Eduardo Castaño, Campana. Haz tañir todo tu talento para que lo escuche toda América. Y aquí adhieren los oyentes. Muchas gracias. María Rodríguez Seiras nos postea Nini Marshall Cándida hablando de la inflación. Qué interesante, ¿eh? Sí. Juan Alberto Butafuoco, el relevo obligado de los mejores conductores reemplazando a los Messi de la radiofonía. Bueno, éxito, Campana. También gracias. Agrega... Antes, Uribe es un guerrerista vinculado al narcotráfico y sectores paramilitares. La preocupación es cómo son creíbles semejantes personajes. El poder judicial colombiano es lento como en Argentina. Más mensajitos que han llegado a la página de Facebook. Rubén Mazula, que se comunica desde Estados Unidos, dice, para que ustedes lo sepan, hoy pude y puedo escuchar cualquier radio argentina vía internet, excepto Radio Nacional. No sé qué pasa. Desde Estados Unidos se está comunicando. A ver, más mensajes como el de María Rodríguez Eiras. Bueno, posteé una imagen. Uribe es un pajarraco y posteé un pajarraco. Daniel Sánchez, hola amigos, qué bueno escucharlos y esta noche. Campanazo radial. Estás en todos lados, Gustavo. Un gusto escucharte hasta ahora. Un abrazo desde Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias a todos los llamados y al gran valor agregado que le meten a estas dos horas de radio. El top indicó las 22 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En la República Argentina es la hora 22, un minuto. Y la temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la humedad 61% y el cielo parcialmente nublado. En Santa Rosa la temperatura 13 grados, humedad 56%. Argentina mantiene su posición ante los tribunales de Estados Unidos en la causa en la que enfrenta a los fondos buitre. Lo ratificó el jefe de gabinete Jorge Capitanich al señalar que el 93% de la deuda pública está debidamente regularizada y un 7% está en condiciones de no cumplimiento por múltiples razones. Hay una parte en litigiosidad ante los tribunales de Nueva York y ahora en la instancia de análisis de probable aceptación de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo recordó Capitanich al ser consultado sobre la posición argentina ante la demanda de los holdouts. Precios cuidados. Amplía la información Fernando Nole. El secretario de Comercio, Augusto Costa, advirtió que no se van a aceptar pedidos de aumento en el programa de precios cuidados que pretendan anticipar una suba de costos a cuenta de las negociaciones paritarias que se van a cerrar entre abril y junio. Costa aseguró que en la primera semana de abril se va a empezar a estudiar la estructura de costos del primer trimestre. Ningún empresario puede venir a pedir que autoricemos suba de precios porque va a cerrar el próximo trimestre una paritaria con aumento de salarios. El funcionario, en declaraciones a los pedidos acreditados en el Palacio de Hacienda, señaló que ya están recibiendo los pedidos de actualizaciones y sus justificaciones de algunas empresas, tal como se había acordado, para comenzar con la revisión cumplido el primer trimestre del año. Por otro lado, el funcionario aseguró que el precio de la carne vacuna se ha estabilizado y que va a tender a la baja en los próximos meses. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Copa Libertadores, Grupo 1, nos informa Eladio Arregui. Copa Libertadores de América, esta noche se presenta Vélez en minutos. Comienza a jugar en el José Malfitani ante The Strongest por el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América. Vélez con Sosa, Cubero, Cardoso, Domínguez y Papa, Alione, Canteros, Romero, Cabral, Zárate y Prato. Además, en esta jornada juegan Botafogo, Independiente del Valle, en el grupo donde está San Lorenzo de Almagro, Universidad de Chile ante Real Garcilaso, Nacional Atlético Nacional, Santos Laguna, Deportivo Anzoátegui e Independiente Santa Fe enfrentando a Zamora. El tiempo. En Santa Rosa la temperatura es de 13 grados, humedad 56%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 17 grados, la temperatura 61%, el porcentaje de la humedad y el cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mi vida. Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Hola, Gustavo Campana, buenas noches. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, le deseo lo mejor a Carlos Polimeni, pero bueno, excelente reemplazo con tu presencia. Te escucho tanto en Radio Nacional como en la otra emisora. Así que bueno, te mando un abrazo y que tengas mucho éxito. Chau. Hola, María Cristina, soy de Carlos Saavedra. Creo que solamente se puede explicar el apoyo de ciertos sectores, incluidos muchos trabajadores, lamentablemente, a ese discurso cínico, hipócrita, doble discurso, del diálogo y del garrote, esquizofrénico, por cierto, enfermante para nuestra sociedad, que ejerce masa, el PRO y toda esa runfla de... Hola, Gustavo, muchísimo gusto que estés reemplazando a Polimeni. Nosotros los escuchamos toda la noche. Quería aprovechar para felicitarte. Estuve escuchando el sábado tu programa en la otra radio, es decir, todo lo recopilado, un programa me enriqueció muchísimo, aprendí mucho más. Y quería aprovechar que estás en este espacio de felicitarte. Y... Hola, Campana, buenas noches. Ahora, qué medida demagógica esta lo de los del PRO, ¿no? Porque sus votantes, claro, ya sabemos lo que piensan. Entonces van a decir, claro, porque la gente dice, tenemos 1000 personas que las y así proponen cosas descabelladas. Qué horror, la verdad que me parece una medida sumamente demagógica. Bueno, chau, chau. Y bienvenido, Campana. Quiero hacerle una pregunta a la gente que habló de la terrible inmigración que nos ha llegado. Quisiera saber cómo está informada, desde qué lugares se informa, qué medios, qué datos concretos tiene, si le ha preguntado a la gente de dónde viene, que exponga sus razones por las cuales considera que esta es una inmigración que ha traído el narcotráfico, si ella tiene algún conocimiento serio. Sí, buenas noches. Yo soy Carlos, soy legislador de acá del barrio de Núñez, siempre lo llamo a Polimeni. Pero bueno, hay un hecho que es real, creo que hay muchos extranjeros, precisamente colombianos, que vienen acá a delinquir, eso es una realidad, no hay que ser ciego, hay que aceptar una realidad y empezar a trabajar para contrarrestar eso. Y no hay discriminaciones. Un abrazo. Hola, habla Ana María de Ramos Mejía para felicitar a Campana. Y yo quisiera saber, ¿vive en la radio? Porque está por todos lados, me encanta. Un beso grande y una felicitación para Poli, que va a ir a pasear a Francia. Estuve en Venezuela en las primeras semanas de enero. Los venezolanos estatales y muchísima gente estaba explotando el turismo, no se conseguían hoteles, ni posadas, ni nada, porque todos los pobres, entre comillas, venezolanos estaban invernando, realmente porque eran las 2 semanas de invierno. He visto construcciones de casas y obras públicas en todas partes, una salud pública. Los ideales no descansan. Voces del Sur, con Carlos Polimeni. ¿Tenemos algún mensaje en Facebook? Voces del Sur, con Gustavo Campana. Ahí está. Un mensajito que entró privado. Sí. Porque ya la vamos a hacer amiga a esta señorita de Voces del Sur 2. Allí pueden mandar... los pedidos de amistad, porque Voces del Sur ya tenemos los 5.000 amigos justitos. Cubierto. Es un mensaje muy, muy bonito, porque es muy joven, tiene 24 años y dice así: quería decirles que el programa es increíble. Los escucho siempre y me pone muy contenta que existan programas como este. Hay mucho que construir y en ese tránsito no hay que perder las líneas de nuestra Latinoamérica. Me parece muy genial el programa y muy sensata la forma de hablar de las cosas. Gracias. Les escribo por acá porque no los puedo agregar como amigos. Mando grandes abrazos desde La Plata. Arriba la radio, arriba los pájaros libertarios, que nunca dejen de acompañarnos. Sofía, de 24 añitos nada más, manda este mensaje. Muy bien. María Rodríguez Eiras, ya se nos metieron los de San Luis y vuelvo a la espica, no saben con quién se meten, están enojados por las interferencias. Sí, sí. Ninina Cabo, bueno, continúa escuchando, hasta mañana se despide, dice, se terminó el sueño de la radio alternativa. Ya se va a solucionar, es un problemita común y corriente. Juan Alberto Putafuoco, ¿en dónde vas a estar mejor un pájaro campana que mira, con sus hermanos libertarios? Claro. Darío Peralta, buenas noches, cumpas de Trinos Libertarios. Qué pena, hoy es imposible escucharlos por internet. Se corta permanentemente la transmisión. Voy a acompañarme con la vieja y querida espica. ¿Quién no tiene una espica muy para bien escuchar la radio? Aunque sea del corazón. María Marta Bruno, vamos Gustavo Campana todavía. Para mí que vos te estás comprando la Radio Nacional. Bueno, un gran beso a María Marta Bruno, locutora, decibelio compañera por decibelio. Michi Rizzo, bienvenido Pájaro Campana, gusto escucharte compañero, abrazo K. María de Los Ángeles, Ulque postea un bellísimo pájaro, aquí, un pájaro libertario. Ana Valiente, qué buena historia. Siempre me pregunté qué había pasado, cuál había sido el desencuentro, Evita y Nini. Tremendas mujeres guerreras de armas llevar, mujeres que forman parte de nuestra historia política y cultural. Eduardo Castaño, Campana, ayer lo había dicho, pero lo repito, haz tañer todo tu talento para que lo escuche América entera. Muchas gracias a todos. Ustedes saben que Enlace Ciudadano 365 es el programa de radio y televisión de Rafael Correa. Él suele viajar por todo el interior del Ecuador durante los fines de semana. En el último estuvo en El Quinche, en la provincia de Pichincha, y comenzó a hablar y mucho sobre el presente y el pasado económico de su país, señalando que los medios de comunicación viven ensalzando aquel pasado de crisis como un pasado de prosperidad para volver a las viejas recetas neoliberales de los 90. Y terminó con una ironía señalando: somos socialistas, estamos con la clase obrera, estamos con la supremacía del ser humano sobre el capital. Llegó el marxismo al Ministerio de Relaciones Laborales, y esto tenía que ver con la asunción de su nuevo ministro, don Carlos Marx Carrasco. La Cámara de Comercio presenta el índice de la libertad económica Heritage Foundation y llega a la conclusión que Ecuador no es libre, ergo, mientras mejor estemos en ese índice, mejor para Ecuador. Ya hemos visto que eso es mentira. Por ejemplo, la libertad comercial, monetaria, financiera. Níger, país africano, está en primer lugar en el índice de Heritage Foundation y está en último lugar en desarrollo humano, porque no tiene Estado, porque el capital hace lo que le da la gana y tiene a la gente en la miseria. Pero agárrense de la silla. De acuerdo a este índice, ¿saben cuál ha sido el mayor año de libertad económica en Ecuador? Año 1999, año de la crisis bancaria. Eso es lo que quiere la Cámara de Comercio. Prohibido olvidar Ecuador. Eso es lo que quiere la derecha neoliberal. Ese pasado, nunca más. Jóvenes que me escuchan, estudiantes de economía, revisen. Lo que promociona esta gente, lo que publica cierta prensa, es lo que nos llevó a la mayor quiebra de la historia del país. Lo que destrozó a la sociedad ecuatoriana, lo que produjo millones de migrantes. El año de mayor libertad económica, de acuerdo al índice de libertad económica, Heritage Foundation, índice que quiere tanto Blasco Peñarrey y la Cámara de Comercio y ciertos periódicos nacionales, el año de mayor libertad económica, 1999, el año de la mayor crisis de la historia del país, precisamente por esa pseudo libertad económica, que no era otra cosa que los bancos, el capital, hicieran lo que les diera la gana y que el Estado no pudiera regular absolutamente nada. A otros con esos cuentos, compañeros. Ese pasado, nunca más. En el Ministerio de Relaciones Laborales, ¿no? Francisco Vacas, un querido compañero, joven profesional, ha hecho un trabajo histórico en el Ministerio de Relaciones Laborales, pero hemos creído conveniente hacer un cambio. Y poner, ahí sí, más ideología, el Ministerio de Relaciones Laborales. Nosotros somos socialistas, estamos con la clase trabajadora, estamos con el trabajo humano, estamos con la supremacía del ser humano sobre el capital. Y por eso hemos instaurado el marxismo en el Ministerio de Relaciones Laborales, porque el nuevo titular de dicho ministerio, antes Ministerio del Trabajo, es nuestro querido compañero economista Carlos Marx Carrasco, que 7 años se ha desenvuelto como director del Servicio de Rentas Internas, donde hizo un extraordinario trabajo, trabajo histórico. Triplicó la recaudación tributaria, instauró en el país una cultura tributaria. Antes el deporte nacional era evadir impuestos. Ahora hasta la compañía del mercado me dice, cuando voy por ahí, presidente, ¿y dónde me puedo inscribir en el RICE para aportar aunque sea $1 mensual? Pero yo sentirme también que contribuyo con la escuela de mis hijos, con el hospital del barrio, con las carreteras para el cantón, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una verdadera cultura tributaria. Nos falta avanzar, pero se ha avanzado muchísimo. Ahora el marxismo sale del SRI al Ministerio de Relaciones Laborales. Y en lugar de Carlos Mar Carrasco, bueno, Carlos Mar hizo un trabajo histórico en el SRI, pero lo que sí va a haber es un cambio estético dramático, en positivo, ¿no? Porque llega nuestra querida compañera Jimena Victoria Amoroso Íñiguez, profesional, economista de Cuenca, a dirigir el Servicio de Rentas Internas. Si ustedes ven a Jimena y lo comparan con Carlos Marx, verán que el cambio dramático sí es impresionante. El cambio estético, perdón, es dramático. El cambio estético es dramático. Y en administración, seguramente Jimena, que trabajó con Carlos Marx, pues continuará con esa gran obra de Carlos Marx en el Servicio de Rentas Internas. Entonces, felicitaciones a los nuevos ministros, pues y obviamente todo el apoyo del compañero presidente. Bueno, hay que ser portador del nombre Marx, ¿no? Don Carlos Marx Carrasco llega al Ministerio de Relaciones Laborales para intentar hacer honor a algunas de las teorías de don Carlos Marx. Siempre recordemos que Daniel Marx fue uno de los grandes negociadores de la deuda externa argentina en tiempos, a ver, en los 80 y en los 90, y el tipo no fue más que el puente del poder hegemónico con la Argentina. Fue el gran representante del Banco Mundial, del Fondo. No alcanza con llamarse Marx, hay que llevarlo bien puesto. Sebastián Dávalos es el hijo de la presidenta chilena, el hijo de Michelle Bachelet. El hombre nació en 1978 en la vieja República Democrática Alemana en tiempos del exilio de la jefa de Estado chileno. El hijo de la presidenta es algo así como la primera dama ad honorem y lo será durante los próximos 4 años. Historia que tiene que ver con algunos pasajes de la América Latina reciente. Informe de Hora 20 de Chile. Que el hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, se hará cargo de las funciones que tradicionalmente son lideradas por la figura de primera dama. Sin recibir ningún tipo de remuneración, Dávalos será a cargo de 7 fundaciones sociales. Integra Tiempos Nuevos, Orquestas Juveniles, Chile Enter, Artesanías de Chile, Promoción y Desarrollo de la Mujer y Fundación para la Familia. El cargo ahora llevará por nombre Presidente de las Fundaciones del Gabinete Intercultural. La medida la tomó tras ser solicitada por el mismo Dávalos junto a su esposa como una forma de acompañar a la presidenta en estos 4 años de gobierno. Desde La Moneda no quisieron referirse a la designación, tal cual lo indicó el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Sobre eso la verdad que no me quisiera pronunciar, es un tema que va a tener que pronunciarse el vocero, es un tema propio de la presidencia, es una decisión de la presidenta y al cual yo no tengo nada más que agregar. Sebastián Dávalos Bachelet, de 35 años y politólogo de profesión, trabajará ad honorem junto a su esposa Natalia Compagnaro en los programas sociales y las 7 fundaciones que tiene a su cargo la primera dama de la nación. En un hecho sin precedentes, la mandataria tomó esta medida a petición de su propio hijo, quien será el primer vástago varón en asumir esta función, que siempre cayó en una mujer. El cargo de primera dama se atribuye al cónyuge del presidente y en caso el mandatario fuera soltero o divorciado, es usualmente ocupado por una mujer familiar como la madre, hermana o hija. Casos que se dieron en Venezuela, donde tras el divorcio del fallecido Hugo Chávez con la publicista Marisabel Rodríguez, el cargo fue turnado entre Rosa Virginia y María Gabriela, hijas mayores de Chávez, que ejercieron sin oficialidad. Su parte de la soltería del expresidente paraguayo Fernando Lugo llegó a su hermana Mercedes Lugo al cargo de primera dama. Al igual que en Bolivia, Esther Morales Ayma, hermana de Evo Morales, fue primera dama de su primer gobierno, cargo que en el segundo mandato de Morales dejó en manos de su hija Eva Liz. Que remontarse a 1994, donde una joven Keiko Sofía Fujimori de 19 años asumía el cargo de primera dama tras el divorcio del expresidente Alberto Fujimori y Susana Iguchi. Bueno, sumamos la historia nuestra, ¿no? Con don Carlos Menem y su hija, que también ocupó ese mismo cargo, casi en paralelo con lo que sucedía en el gobierno peruano. Pero no nos vayamos de Chile. Quedémonos en la radio ADN y en su programa ADN Hoy. Allí estuvo hablando la ministra de Salud, Elia Molina, quien aclaró que el tema de las drogas no es parte fundamental del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, pero afirmó que su postura respecto a la posibilidad de que la marihuana salga de la lista de drogas duras tiene que ver con el conocimiento científico y obviamente la marihuana no es una droga dura. Elia Molina, ministra de Salud del gobierno de Bachelet. Drogas en realidad está situado en el Ministerio de Salud dentro de lo que es el ámbito de la salud mental, donde se trabaja el tema de adicciones. No es parte el tema de drogas fundamental del programa de salud de la presidenta Bachelet, que es mi rol fundamental. He contestado las preguntas con respecto a la marihuana porque me parece que no tengo que evadir ningún tema. Pero en realidad tengo una postura que tiene que ver con el conocimiento científico y que obviamente la marihuana no es una droga dura porque por sus condiciones y por el nivel de adictividad que produce, por el daño metabólico, orgánico, no es una droga dura. Entonces creo que es importante decir eso. Pero no tengo una posición contrapuesta ni con el SENDAS ni con ningún organismo que se preocupe. Estoy muy de acuerdo con usted que ojalá todo el tema se pudiera trasladar al sector salud, porque creo que el tema de drogas es más un problema de salud pública que afecta al interior y a la paz social por el tema del narcotráfico. El tema de drogas es un tema complejo porque no solamente se puede trabajar desde la perspectiva de los drogadictos o de los daños a la seguridad pública por el narcotráfico, también hay que trabajar en buscar cuáles son los determinantes sociales, de la salud mental de la población, qué pasa con los jóvenes, cuáles son sus perspectivas, sus esperanzas, su proyecto de vida. O sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con salud, pero salud puesta en todas las políticas públicas para poder dar cuenta de una promoción de la salud adecuada y una prevención de la drogadicción que parte desde el embarazo, desde que el niño está en el vientre materno, es donde se comienzan ya a moldear muchas de las características, diríamos, factores protectores y factores de riesgo hacia la drogadicción y otros problemas asociados a la adaptabilidad social, al comportamiento. Entonces, el tema es súper complejo y no se puede abordar solamente una vez que el problema ya está producido como drogadicción, sino que ¿qué tenemos que hacer para reducir la drogadicción? La drogadicción no es una situación azarosa, es una situación producida por condiciones sociales y económicas, y eso está demostrado en todos los países. Por supuesto que siempre hay adictos de todos los niveles socioeconómicos, pero el problema como problema de salud pública y como problema social se concentra en las clases más vulnerables. El próximo 10 de abril estaría lista la reglamentación de la ley que regula la compraventa de marihuana en el Uruguay. Y uno de los aspectos que deberá quedar definido es si finalmente el cannabis será o no vendido en farmacias, como lo indica la legislación aprobada en el Congreso. Informe de NTN 24. Para el 10 de abril estará lista la reglamentación de la ley que regula el cultivo, la compra y la venta de la marihuana en Uruguay, según la Junta Nacional de Drogas. Así las cosas, el gobierno de José Pepe Mujica cumplirá con el plazo máximo para especificar detalles de la norma, como dónde será vendido el cannabis y cuál será su precio. Otro de los aspectos que deberá quedar definido es si finalmente el cannabis será vendido en farmacias, como lo indica la legislación aprobada en el Congreso. Esa decisión es rechazada por la Asociación de Química y Farmacia de Uruguay. Sus miembros amenazaron con desvincular a las farmacias que se presten a comercializar la planta. Para cerrar esto, a las 22:27, nada mejor que el señor que usted tiene ahí guardado, ¿eh? ¿Le gusta Bob Marley? Sí, señora, claro que sí. Lo escuchamos con Buffalo Soldier. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa. Fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. Of the dreadlock rasta, was a Buffalo Soldier, and he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a Buffalo Soldier, dread like a rasta. Buffalo Soldier, in the heart of America. Bueno, para el programa Polinelli, Campana, lo felicito. Haciendo el trabajo de Polinelli. Y bueno, Oribe es un hombre que realmente representó siempre al Imperio Yanqui. Por eso habla y piensa de la manera que piensa, como hay muchos que están en contra del gobierno de Venezuela. Muchas gracias, Ricardo de Grano. Hola, Gustavo. Fabián de Jauregui te saluda. Escuchando a este Oribe y haciendo un paralelismo con la historia, es un artífice más que habla en son del imperialismo. Fíjate lo que ocurrió con la guerra del Paraguay y la Triple Alianza. Y el contexto, lo que están armando, es calcado lo que está ocurriendo hoy con Venezuela. Paraguay en su momento era una potencia y tuvieron que juntarse tres naciones para destruirlo. Creo que hoy el final va a ser diferente. Habla Juan de Belgrano. Para Radio Nacional, es Polinelli. Si hay alguna nación de acá en este continente traidora, son los mexicanos, mentirosos y traidores. Ellos no se sienten latinoamericanos. Ellos se sienten, no obstante el muro que les levantó Estados Unidos, se sienten Estados Unidos de México. Sí, buenas noches, queridos compañeros y compañeras. A mí lo que me gusta, Campana, es despertarme con vos. La verdad que es un placer, cómo lees las noticias, cómo las desarrollas. Y el postrecito, la frutillita, es cuando pasas la música te pasa. Sos bárbaro, Campana, un besito. Hola, sí, para el programa del querido Poli, te llama Héctor de Morón, fiel oyente de La Pública. Bienvenido, Gustavo Campana, gran locutor también y fenómeno como persona. Mirá, escuchar a Uribe, la verdad que pichón de Macri, realmente, sin palabras. Él es antidemocrático. Venezuela tuvo como 18 elecciones y la ganó siempre el chavismo, como corresponde. Así que se calle la boca. Y gracias al querido Néstor. Hola, Gustavo. Permitime que le diga esto a Uribe. Viva la patria grande. Viva Cuba. Viva Venezuela. Y adiós a Facho como Uribe. Viva Argentina. Viva Cuba. Viva Venezuela. Viva la patria grande. Chau. Sonidos que se transforman en melodías. Voces del Sur. Brasil, Colombia, Australia, Irán. La selección argentina es nacional. Brasil 2014. Vinilo por la radio pública. Nacional. AM. La 870. Radio. Para 40 millones de argentinos. Pública. Nacional. La radio. La radio pública tiene raíces. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura. Archivo de noticias. Opinión. Nueva página. Nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuestas, auditorios, buscador de temas claves. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de... De la radio pública. La radio pública. La mañana es mujer, Cintia García. Pero muy buenos días, aquí estamos arrancando la mañana. A cara lavada, todo periodismo. Escuchábamos el clip de apertura de nuestro programa, diferente cada día. Lunes a viernes, de 7 a 9. Poniendo eje en aquellos temas donde nos gusta hacer énfasis. Radio Pública. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la noche, 33 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. El sábado 22, Vía Libro viaja a Francia para hacer su primera transmisión internacional. En el marco del Salón del Libro de París, donde la Argentina es invitada de honor, Vicente Muleiro nos contará, en vivo y en directo, las alternativas de un evento con más de 50 actividades culturales, orientado a 200.000 visitantes de todo el mundo, homenajeando a Cortázar, Gelman y Quino. Vía Libro en París. Sábado 22, 12 horas, en la Radio Pública. Aprovechá el corte de Voces del Sur. 4999-8700. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La Radio Pública no para. Arte, conducción. Todos en vuelo. Sí, Finlandia, para evitar accidentes de tránsito, está utilizando un spray. De noche, risa. ¡Tarán! Porque los accidentes de tránsito los ocasionan los renos. Todos en cuero. Y hay un reno con los cuernos que le brillan mucho en la noche. Carlos Barragán. Hablamos de renos fluorescentes. Lunes a viernes, 23 a 1. Radio Pública. Diversidad, sentimientos, integración, cultura, sonidos. Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Vamos con tres informaciones que nos meten en clima del Mundial de Fútbol 2014, desde lo económico, desde lo deportivo. En principio, Brasil está esperando 3 millones de brasileños que estén dando vueltas por su geografía, impulsando el turismo doméstico. Esto representa casi cotidianamente el 85% del movimiento turístico que tiene Brasil. 3 millones de brasileños, según el Ministerio de Turismo, estarían dando vueltas por el país viendo la Copa del Mundo. El turismo viene impulsando la economía brasileña. Según la encuesta realizada por el gobierno federal, el sector generó 76 mil millones de dólares en 2012, un crecimiento del 6%, 2 puntos porcentuales por encima de la media internacional. El crecimiento representa 197 millones de viajes. Respecto a los extranjeros, Brasil recibió más de 5 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 4,5% en comparación con 2011. Con el Mundial de Fútbol, que se inicia en junio, la expectativa del Ministerio de Turismo es que 3 millones de brasileños viajen por el país, impulsando el turismo doméstico, que representa el 85% de los ingresos del sector en Brasil. El funcionario Kleber Jiménez es uno de los aficionados que viajarán para disfrutar del Mundial. Él y su hijo de 4 años dejarán la ciudad de Campo Grande hacia Brasilia a ver 2 partidos. Se alojarán con familiares y con el dinero que deben ahorrar. Quieren conocer la capital del país. Decidí viajar porque el Mundial en Brasil es una oportunidad única. La expectativa es que va a ser un gran evento, uno de los mejores que ya ha pasado, y yo quiero formar parte de eso. Y voy a llevar a mi hijo a conocer esta magia del fútbol en vivo. La meta del gobierno brasileño es que el país se convierta en la tercera economía del turismo mundial hasta 2022. El Conejo Tarantini fue campeón del mundo con la camiseta argentina en 1978, fue después mundialista también con nuestra selección en España en 1982. Declaraciones del exjugador de Boca y River a Radio Caracol de Colombia, señalando que la selección que hoy conduce José Pekerman no es una promesa, sino una realidad. Yo creo que va a ser un gran mundial, yo creo que tiene un excelente equipo, le tocó una zona muy difícil, pero yo creo que Colombia va a ser no una sorpresa, sino una realidad. O sea, que no se crean que Colombia no está a la altura de las mejores selecciones del mundo, porque si Colombia está entre las 10 candidatas a ganar una Copa del Mundo, pues está Colombia. Tres candidatos tiene Pelé para el segundo Mundial brasileño de la historia. España, Alemania y el dueño de casa. Que sin duda ninguna es una de las grandes figuras que en Brasil todo lo admira. ¿Cuáles son los equipos hoy que están bien, que tienen muchas chances de llegar ahí, oportunidades de llegar ahí? Yo diría que España, sin duda ninguna, es un equipo que puede llegar. Alemania está muy bien en este momento. Y claro, Brasil, ¿no?, que va a jugar el Mundial en nuestra casa. Entonces, hay muchos equipos que pueden sorprender ahí, sin duda ninguna. Y yo creo que Colombia es una de ellas. Tiene una equipo buena, una equipo joven y un técnico experiente. Y esperamos que llegue y que juegue a final contra Brasil. Para cerrar este bloque, un señor que anduvo por acá, que anduvo por Voces del Sur. Ed Mota, y como bien te contaba fuera de micrófono, Rodrigo Lanardo, le encantó la comida argentina, degustador de buenas comidas, de buenos vinos y acopiador de vinilos. Sí. Ed Mota con Latido. discordia y la llovizna. Camino por la cornisa de lo que ayer me hizo feliz. Buenos Aires atardece en un puñado de palabras que crecen, toman vuelo y te acompañan en la odisea de escuchar una vez más su latido. Bienvenidos, bienvenidos al corazón que deja ver su río. Cada amor, cada lágrima, cada risa es parte de su mirada. Porque todas las calles conducen a Dios y tú eres todos sus colores. Sigue sus huellas hasta allí y recuérdale que sobre su espalda ya no hay cruz. Hola pájaros libertarios, está muy bueno el programa como siempre. Yo soy Delia de Saavedra y pienso que Uribe es un enano fascista vendido al imperio yanqui. Ojalá nunca más vuelva a gobernar en Colombia. Y ojo que acá también tenemos algunos parecidos, ¿eh? Hola Radio Pública, Gustavo, especialmente para saludarte y darte las gracias inmensas. Por tu obra en Funes el Memorioso. Es para la eternidad y el mundo entero la tiene que conocer. Gracias, Gustavo. Sos un gigante. Bueno, compañeros, Pablo de Congreso los saluda y les desea éxitos en vuestra actividad en reemplazo de Polimeni. Simplemente quiero decir que en la zona de Congreso, a escasos 600 metros de la emisora, es prácticamente imposible escucharlos. Hasta ahora es solamente ruidos. Quiere decir que el enemigo está muy activo. Y esto tiene que llamar a la reflexión al pueblo argentino. Gracias, buenas noches. Sí, habla Roberto de Mateo. Bueno, protocolo de por medio. Felicitaciones a Gustavo Campana, que tiene la tarea, yo creo que superada, porque Gustavo lo ha demostrado durante estos últimos años, ¿no? Ser un jugador de toda la cancha. Y un saludo para la camarada Tovari, como la llama un querido oyente. Yo la prefiero denominar señorita de la dulce voz. Bueno, he vuelto a escuchar en este horario las voces de Sudamérica. Así que, bueno, muchas felicitaciones. Sí, buenas noches. A Voces del Sur, de San Juan, le llamamos Eduardo Maximiliano, un grupo universitario. Éxito a Gustavo Campano, la conducción de Voces del Sur. Y pedimos a la audiencia y a usted concentrar una fuerza de pensamiento y sentimiento para el éxito de la gestión de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y un gran cariño a todo el equipo y a Polimeni, que sea un éxito. Hola, hola Roberto, yo soy taxista de Capital, los escucho siempre. Habría también que erradicar a Franco Macri, porque anduvo valiendo influencia, está haciendo contrabando con la Peugeot. Y mira al hijo que nos dejó, que hace negociados acá con la Capital. Toda esta rufla también son ladrones de guante blanco, pero son más ladrones que los otros. Los otros son unos negritos indefensos, pero estos son, ni los pueden meter preso con proceso y todo, así que no sé cuáles son los peores. Buenas noches, Carlos Chagarita. Bueno, Gustavo querido, todos y todas te hacemos el aguante, ¿no? Carlitos, allá en Francia, espectacular, esperamos la semana que viene, pero el programa 10 puntos como siempre, ¿no? A tu nivel, y la rusa ahí también, espectacular, colaborando como siempre. ¿Alguien me puede decir si Cabal adoptó la nacionalidad colombiana? Porque nacionalización de deuda privada, ¿no? Enajenación de los bienes públicos, blindaje, megacanje, corralito. Más delinquir que eso, no creo que haya, ¿no? Muchas gracias a todos los llamados que van llegando. ¿A qué números? 4999-8700 y 0810-222-0870. Nos vamos a México y vamos a hablar un poco de su subsuelo, de la reforma energética que ha traído tanta polémica en la base trabajadora. La nueva central de trabajadores indicó que, además de la lucha contra las reformas energéticas, el sector obrero tendrá que buscar la solución a los múltiples asuntos sindicales que están sin resolverse. Por un lado, cuestionan la modificación de la política energética y, por otro lado, las condiciones laborales. Nos vamos a un informe de Telesur sobre las protestas obreras. En las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde se han congregado los integrantes del Partido de la Revolución Democrática para apoyar a su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos desde aquí, desde este monumento, van a rechazar la reforma energética que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso, y también ellos están impulsando una consulta popular para que los ciudadanos puedan decidir sobre el futuro de la industria petrolera, que, como bien lo veíamos, fue nacionalizada en 1938, pero que organizaciones sociales, también sindicatos, también organizaciones campesinas y, por supuesto, los partidos de la izquierda dicen que esa reforma vino a contravenir los principios constitucionales. Se han iniciado ya una jornada de protestas, que la primera es aquí en el Monumento a la Revolución, pero también los integrantes del llamado Congreso Popular harán lo propio más tarde en la Bolsa Mexicana de Valores, para después culminar con una multitudinaria marcha que irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, donde realizarán un mitin. Estas son las informaciones que hay alrededor de todo eso, pero... Vamos a otro informe de Telesur, en este caso sobre el presente del petróleo mexicano a 76 años de su estatización y cuando hay tantas voces que están pugnando por la privatización. Hoy se vive el aniversario 76 de la nacionalización de los recursos petroleros, así que hay movilizaciones convocadas por fuerzas políticas y sociales contra estos intentos privatizadores del petróleo amparados en esta reforma energética que se aprobó en el Congreso de México. La ceremonia oficial del evento va a tener dos caras, la cara oficial con Peña Nieto allí al frente de referencia, esto será en Veracruz, donde se hagan los actos, allí hay un complejo estatal de Pemex, de Petróleos Mexicanos, y también en esta conmemoración van a estar presentes los grupos de autodefensa de Michoacán al oeste del país, que anunciaron ya su ruptura con el gobierno de Peña Nieto porque lo acusan de traidor luego de que uno de sus líderes fuera arrestado, acusado de homicidio, robo, entre otros delitos. Nos vamos a Montevideo, nos vamos a Uruguay porque a través de su programa radial, el Pepe Mujica llamó a poner el acento en la enseñanza tecnológica y científica en el interior del país para lograr el definitivo desarrollo del país. Porque hemos entrado en tiempos electorales, se encienden las pasiones, y es natural que así sea. Se lanzan programas, se lanzan iniciativas. Parece inevitable y está además muy bien que la sociedad pueda discutir a fondo estas cosas. Quiero señalar, sí, en ese marco, que nadie puede discutir hoy, ni nadie discute el papel de la enseñanza para la gestación de un país en desarrollo y un país que apunte, además, a la generación de justicia social. Tal vez la calificación del punto de vista que puede dar y volcar la enseñanza es uno de los elementos que más contribuye en el fondo a la equidad en la sociedad, a las políticas de igualdad, porque tiende o puede tender a dar herramientas a favor de la calificación en materia laboral que hagan los ciudadanos. Pero quiero dar un paso más. Si bien nadie discute el papel de la enseñanza, hay que discutir y en profundidad una vez más

día, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano, donde lloraba un tano su nostalgia de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Cuenta la leyenda que Mónica Bedoya de Picos Pardos, Unzué, uno de los personajes de la segunda etapa de Niní, ya de regreso a la Argentina a mediados de los 50, principios de los 60, tiene que ver con otra señora que ustedes seguramente conocen mucho. A ver, la señora Mónica Mianovich levanta el teléfono después de una noche estelar de Niní en Radio El Mundo, estrenando el personaje. Y del otro lado una señora que le dice: no vas a creer que sos vos, Moniquita. Y ahí me di cuenta que era yo. Hello, hello, hello, Moni. Hello, hello, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue este domingo? Mira, fui a una bar y lo pasé regio. ¿Ah? Con una barra de lo más bien. Fíjate. Pancho Pacheco, 10 velas, Curras Gamarro. Mené Cañoña, Muñiz Ñagurri y Turriberri Escabechea. Rilla Llorente, Merfor de Pla, de Cayor de Pli. Goyo Gallo Menéndez Chávez y Gastón François Marron Glacé o Chantilly. Pero digo una cosa, ¿cuántos eran en total? 6. ¿Nada más? ¿Cómo si yo conté 33 apellidos? Contaste mal. ¿Tu palabra de honor, 33? Contaste mal, son 39. ¿Te olvidaste de los míos? Bedoya, Huirro, de Picos Pardos, Unzué, Crostón. 39 apellidos para 6 personas, qué cosa. Y te da un promedio de 6 apellidos y medio por cabeza. Uh-huh. Es la sobriedad llevada a la escasez. Sí, punto de vista, sí. Bueno, así que luego pasó regio, ¿no? Vieras, pichón, qué divertido. Comimos de miedo, bebimos de horror y bailamos de espanto. Divertidísimo. Lo único desafinado fue el mono Pancho, que es tan aprensivo... Que les aguó la fiesta. Que nos lavó, que nos la lactó. Porque no quiso tomar más que leche. ¿Leche? Como si tuvieran un tambo ese tipo. Ay, es tan chinchorro que preguntó 100 veces si era fresca. Hasta que viene el metro y le dice: fresca, señor, hace 2 horas esta leche era pasto. Ah, lo sé. Los escrupulosos, ¿eh? Si te digo que en la estancia hace ordeñar a la vaca y después le da a tomar la leche. ¿Que le da a tomar la leche a la vaca? Sí, para estar seguro de que está limpia, la hace pasar 2 veces. Hoy con mucho Niní, se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Falleció un día como hoy, pero de 1996. ¿Quiénes hicimos Voces del Sur? Como no, Gustavo, en la puesta en el aire, Natalia Liobaroff. Coordinación General, Rodrigo Lamardo. En la producción, Carla Castelo. Silvana Avellaneda. Desde Alemania, Diego González. Desde París, Carlos Polimeni. En la conducción, aquí en Buenos Aires, Gustavo Campana. Volvemos mañana a las 21, el top indicó las 23 y entonces es tiempo de noticias en la radio pública. Chau, hasta mañana. La utopía como horizonte. Voces del Sur. Por la radio pública, con Carlos Polimeni.